La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos hoy en este cálido día de 18 de mayo de 2017, con una sensación térmica bastante más alta de lo que verdaderamente hace en grados Celsius. Hoy es la emisión número 1949 y este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, Germán Martínez Aceves. ¿Cómo te va, Liliana Calatayud Dual? Muy buenas tardes, saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Pues a pesar de que sentimos un calor, sabroso, pesadito en algunos momentos, según el termómetro estamos a 29 grados. ¿Se siente más? Se siente más. Y afecta a la creatividad, ¿eh? Pues no, a mí no. A las... Ay. A mí me entra la creatividad de estar en una hamaca. Bueno, y una Elodia, una bien Elodia junto. Recibiendo las brisas. ¡Elodia! luego no me dejan entrar a la casa. Bueno, hace mucho calor. Imagínate en Mérida, ¿no? No. Nuestros amigos del puerto de Veracruz, le mandamos saludos. ¿A cuánto están allá? ¿Sí? El puerto está en 33, 34 grados. Uh-huh. Pero efectivamente nuestra sensación, que eso es una cuestión subjetiva de también de las formas de medir quien. El clima, así cada quien, ¿no? Cada quien entiende sus calores como le va en... Cada quien y su sensación. Cada quien y su sensación térmica. Esa sensación térmica se me hace completamente subjetivo, ¿no? Pero los termómetros así están marcando 29 grados en este momento aquí en Jalapa. Pues hemos, días pasados ha estado a 31. Sí, sí. La verdad, ahorita el registro más alto en esta temporada ha sido el 29 de abril. Y lo recuerdo muy bien porque estábamos en la FILU, era sábado, y estaba a 35 grados. Esa ha sido hasta el momento la temperatura más alta en estos días, en esta temporada de primavera. En zona de montaña, que en es En zona aquí. De montaña, que es exagerado. ¿Sabes qué también pasa? Que ya han sido tantos días tan calientes, sí, que nos agotamos, vamos agotando, nuestra resistencia va cediendo. No me... Sí. No te vayas a burlar otra vez. Vamos, que hemos vivido. No sé. Sí, ¿no? Nada más, no, si el calor agota, así como el amor se acaba, te viene el amor. El calor agota, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente. Pero bueno, ante todo esto, uh-huh, por supuesto, que siempre lo hemos comentado, y tiene que ver mucho la destrucción que hemos hecho de este planeta, de nuestros entornos naturales. Y por tal motivo, yo creo que merece una discusión amplia, una explicación amplia para qué queremos un gasoducto en Jalapa. Pues seguramente es una explicación muy amplia. Tiene que ver con dinero. Ah, bueno, pues. Pero pues tengan en cuenta que hacer los proyectos solo por dinero nos ha llevado a catástrofes realmente pero graves. Pero el riesgo sí es, uh-huh, debería de estudiarse, ¿no? Exacto, uno no está en contra de los desarrollos tecnológicos ni que las empresas trabajen lo mejor posible. Yo creo que mientras que una empresa esté realizando bien su proyecto, obviamente genera empleos para los trabajadores, pero todo tiene que ser de acuerdo con una equidad, ¿no? De acuerdo con un equilibrio. Entonces, ¿sabes a qué me remite? A Guadalajara. ¿Te acuerdas lo que pasó allá? Lo de Guadalajara era petróleo, eran ductos de petróleo. Ese es un gasoducto. Y precisamente por las cuestiones que tenían mal planeada los tubos en las alcantarillas, un roce que hubo en unas tuberías, logró un chispazo y vino explosión tras explosión en Guadalajara. Sí, fue una tragedia espantosa. Fue allá, si no me mal recuerdo, por 1992, en pleno centro de Guadalajara, que fue una tragedia. Murieron más de 700 personas, decían que 200. Eso, como que hay que medir esos riesgos, claro, ¿no? Antes de aceptar. Claro. O sea, si va a pasar un gasoducto, yo creo que por mínimo sentido común, no puedes pasar ese tipo de elementos donde vas a transportar el gas en medio de una zona urbana, por sentido común, donde está habitado. Porque además, ya se calienta mucho Jalapa y el pavimento hace que todavía se absorba, claro, más el calor. Imagínate eso. Claro, claro. Además, ¿cuánto tiempo se va a llevar en construir eso? Si así la calle de aquí de Primo Verdad tardaron como 4 meses, y son como 100 metros. No, eso, esto, todavía está eso más aterrador. Hay que mudarse, hay que emigrar de aquí, imagínate. El trazo es de Lázaro Cárdenas, Murillo Vidal, Circuito Presidentes, pasaría por la zona universitaria, por supuesto, hacia Coatepec y de Coatepec hacia La Orduña, ¿no? Híjole, acaban de rehacer Murillo Vidal, qué barbaridad, van a volver a romper, ¿qué? Y pues sí, no. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿Jalapa lo necesita? Pues es por la economía, ciertamente. ¿De quién? Pues los empleos que da esta empresota enorme que hay cerca de Jalapa y todo lo demás y todo lo que se proyecta a partir de ahí. Es un tema para discutir, pues, y obviamente sí, ese tipo de proyectos debe estar involucrada la sociedad. Y no solamente, por supuesto, con ideas que podemos decir así de bote pronto, ay, no estoy de acuerdo con eso, o sí estoy de acuerdo. Debemos de tener información, debemos de informarnos bien, y nos deben de informar bien de qué se trata. ¿Te acuerdas de ese gasoducto también que, me acuerdo que pasa por el castillo sobre todo? Que viene, este sí es de kilómetros. Sí, sí, sí. No sé dónde viene, del Centroamérica o de por ahí. Y que sí, llega a Estados Unidos. Vienen del sur, ajá, sí, que sí, también hubo un descontento generalizado. Sí, sí, sí. Ahí está, ni siquiera sé si se usa. ¿Se usa? Es probable que sí, no sabes, no sé decir. Se me hace que no. Y así hay gasoductos que pasan por todos, por muchos lados, y de cuenta tenemos. De repente Pemex pone ahí una banderita, un letrerito amarillo con una calaverita, ¿no? Peligro, no construyan acá, ¿no? Pero una cosa es de que primero se ponga el gasoducto, ¿no? Y después prohíbas que se construya alrededor de ese gasoducto, a que pues ahora ya está la ciudad y necesitamos pasar por ahí, nadie les va, ¿no? Híjole. Entonces yo creo que necesitamos mucha información para tomar decisiones, y no solamente decisiones así de rapidito. Ayer fue una decisión muy rápida. Eso que dicen, ¿no? Que faltó información. Yo, como tú anoche dije, bueno, aquí ahorita en esos momentos en voz universitaria se está reuniendo el cabildo para a analizar ese proyecto, y cuando terminé dije, no, ya lo aprobaron, sí, ya se aprobó, algo que merece una discusión amplia, una información amplia. Habría que entrevistar a los diputados con base en qué aprobaron este proyecto. No, en ese caso es el cabildo de Jalapa. Ah, no, el ayuntamiento fue en la Cámara. De Jalapa, no, el ayuntamiento de Jalapa. Bueno, pues a él. Sí. O sea que él pues aprueba y ya. Necesitamos una buena explicación, buena información, informarnos también de los pros y contras. Yo creo que eso debemos de tenerlo muy claro, porque realmente tener un gasoducto es jugar con fuego. No olvidemos esos pequeños detalles. Si de algo falla, imagínate. Para ejemplos hay muchos. Pues sí. También pasó uno en Nuevo León, también fue un problema de un gasoducto, en Monterrey. Entonces hay que tener mucho cuidado ese tipo de aspectos. Y bueno, si en algún momento cuesta más llevarlo alrededor de Jalapa, ¿no? Pues que se invierta más, pero que no pase sobre las calles. Imagínate que tú vives en Murillo Vidal, ya te va a pasar el gasoducto, ¿no? Hay casas que llevan años ahí, ¿no? Y de repente ahí te va el gasoducto. El proyecto debe ir acompañado de una medición de riesgos concienzudo. El ayuntamiento dice que lo tiene. Está todo probado, que no va a pasar nada, que todo va muy bien. Pero bueno, entonces yo creo que viene... Y consultar a los especialistas, sí, de la Universidad Veracruzana, hombre, que están, claro, para precisamente ayudar en este tipo de asesorías. Aquí hablamos mucho, ¿no?, de cuando vienen los arquitectos, de la importancia de la convivencia, de la armonía, de la arquitectura, el desarrollo urbano, ¿no? Siempre hablamos de eso, y hay arquitectos que están compenetrados en el tema, ¿no? Saben muy bien sobre este tipo de aspectos, lo que significa tener una sociedad y una urbanización que en el cual todos nos sintamos a gusto, ¿no? ¿Qué contradictorio será que haya un parque arriba o sobre gasoductos que van hacia donde vayan, ¿no? ¿De qué sirve si tienes una bomba de tiempo abajo de lo que te da oxígeno? Sí, sí. Con árboles, etcétera. Y cuando nos hace falta ya, y va a hacer falta más en los próximos años, agua, mucha agua. Entonces vas esa es otra de las razones por la que esa empresa está allá, precisamente, pues sí, por supuesto, junto al río. Por supuesto, ¿no? Agua pasaba por mi casa y... Cate de mi corazón. Y Cate, el que nos van Pero a dar. Cate. Pero bueno, sí. En fin, vamos. Es un tema que yo creo que merece mucha información, merece que todos lo tengamos claro, pros y contras de este proyecto, porque no es cualquier cosa meter un gasoducto en una ciudad, ¿eh? Y ojalá fluya más información, ojalá tengamos más elementos para decir si realmente nos beneficia o no nos beneficia, ¿no? Pero de entrada, de sentido común, pareciera que no. No, y la construcción, qué horror. En fin, bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana conmemorará lucha contra la homofobia y la transfobia. Las ingenierías deben formar alumnos globales, esto señalaron expertos al celebrar el Día Nacional del Ingeniero en el puerto de Veracruz. El Museo de Antropología de Xalapa puso en marcha el programa Un Museo para Todos. Por cierto, es el Día Internacional de los Museos, ¿eh? La enseñanza del arte debe garantizarse en la formación infantil. Esto lo dijo Lanfranco Marchelletti al participar en las jornadas universitarias sobre música y política organizadas por el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Y bueno, hoy en el estudio platicaremos con el doctor Alejandro Escobar Mesa y con Sirenia Hernández, ambos, no vino Sirenia, pues allá está, ya lo saludamos al doctor Escobar Mesa, de la Clínica de la Salud Reproductiva y Sexual. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y el 817-5117. Para tener en cuenta. Bien, pues la Universidad Veracruzana, a través de la coordinación de la Unidad de Género y el Centro de Estudios de Género, desarrollará diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia. El 17 de mayo de 1990 se eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, y es por ello que en esta fecha anualmente se conmemora la lucha contra la homofobia y transfobia, con el objetivo de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. El lunes 22 de mayo, la Coordinación de la Unidad de Género, bajo el título Día Internacional de la Lucha contra la Homolesbotransfobia, desarrollará una jornada de actividades en la Facultad de Psicología. La primera de ellas será a las 11 horas en el auditorio de esta entidad académica, con una mesa de trabajo en la que participarán Natalia Fiorentini Cañedo y Gladys Villegas Morales. Ahí mismo, a la 1:00 p.m, se presentará el Consejo Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Xalapa, Veracruz. A las 17:00, en la explanada de la Facultad de Psicología, se expondrá Sexo Lésbico, de Elena Neme, y desarrollarán un conversatorio en torno a su obra. A las 18:00, en el mismo espacio, se llevará a cabo la lectura dramática Recorriendo el Limbo, por Melina y Christopher Juárez Reyes. La última actividad será a las 19:00, con un performance cultural protagonizado por Silvia Susana Jácome, intitulado Más allá de la chica danesa. Qué bueno título. A casi 100 años de Lili Elbe, hasta aquí el título de esta obra. Esto será en la explanada de la Facultad de Psicología. Y también como parte de estas jornadas habrá consultas psicológicas gratuitas de 11 a 13 y de 19 a 20 horas para quienes lo deseen. Por su parte, el Centro de Estudios de Género se sumó a la conmemoración con una serie de actividades que iniciaron el 11 de mayo y continuarán los días 24 y 31 bajo el título Día Internacional, Nacional y Estatal de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia. El miércoles 24, en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, se proyectará de 11 a 14 horas la película Moonlight, con los comentarios de Silvia Susana Jácome, bajo la moderación de Yeisira Jacqueline Dorantes Carrión, del Centro de Estudios de Género. El miércoles 31, la actividad también se desarrollará en la misma sede y horario. Consistirá en la presentación del performance Más allá de la chica danesa, a casi 100 años de Lili Elbe, por Silvia Susana Jácome, moderado por René Cancino Barfusón, del Centro de Estudios de Género. Y muy interesante este evento, no se lo pierdan. Ya son las 14:16. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Voz Universitaria al doctor Alejandro Escobar Mesa, quien dirige precisamente la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Germán, Liliana. Hola, muy buenas tal, tardes. Doctor. Gracias por la invitación. Bienvenido. Y este ha sido un cambio notable del espacio que antes era el Hospital de Ginecobstetricia. Y hoy es una clínica universitaria de salud reproductiva y sexual, ¿no? Es correcto. Este, digamos que tiene sus antecedentes en el histórico hospital, la escuela, que así se llamó durante mucho tiempo, también Hospital de Ginecobstetricia, o también la Mater, o la Maternidad, como cariñosamente se llamó durante mucho tiempo, pero que posteriormente, dado los cambios que hubo en los sistemas nacionales de salud, por ejemplo, la incorporación del Seguro Popular, los cambios en la reglamentación de la Comisión Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios, y otras cosas orillaron pues a darle un cambio al modelo de atención. Y por ello, como ustedes saben, pues se crea a través de un acuerdo rectoral desde el año de diciembre del 14, se crea esta clínica universitaria con un enfoque básicamente en salud reproductiva y sexual con perspectiva de género, que hoy pues son los temas centrales y los para tratar de resolver a través de la extensión universitaria los problemas alrededor de estos temas que están pues en el centro de los problemas de salud pública mundial, ¿no? Doctor, nos permite un momento, tenemos una llamada, es que luego se nos corta la llamada y luego no podemos volver a retomar. Con mucho gusto. Entonces, vamos de una vez con nuestro compañero. ¿Está David Sandoval por ahí? ¿Listo, David Sandoval? No está. No, pues otra vez no pasó la llamada. Bueno, una interrupción, pero tenemos aquí problemas con nuestro teléfono, parece que hoy de otra vez de nueva cuenta no. Perdón por la interrupción. No se preocupe. Entonces, bajo este modelo, hoy somos una clínica, digamos, solamente de consulta externa, no de hospitalización, pero que sí pretende pues abarcar todos los diferentes programas alrededor de la sexualidad de los individuos, tanto, digo, en esta tendencia, la perspectiva de género, tanto para hombres como para mujeres, que no sea solamente la mujer quien participe, como tradicionalmente ha ocurrido en sus problemas de salud sexual y reproductiva, que deben ser compartidos con el varón, ¿no? Se amplía la atención a la comunidad. Se amplía la atención a la comunidad, al público en general, que ese es, digamos, el tema hoy central. No es solamente una clínica para la comunidad universitaria, aunque pueden hacer uso de la misma, por supuesto, bajo ciertos requisitos, pero fundamentalmente queremos que se haga, la señora rectora ha querido que sea con extensión de los servicios hacia la población. Además, aquí hay algo que a veces perdemos completamente de vista, que vamos al médico cuando ya no hay remedio, cuando ya están las enfermedades encima. Y ese trabajo de la clínica es precisamente de prevención. Es correcto, Germán. Tiene, digamos, todos los componentes. La atención médica cuando ocurre, cuando sea necesario, pero también la parte preventiva, y para ello están diseñados una serie de talleres de diferentes patologías o de diferentes eventos alrededor de la sexualidad, en las que los usuarios que van a la clínica, además de recibir la consulta, pueden ser partícipes de grupos pequeños de talleres para hablarles, por ejemplo, de la planificación familiar, de un embarazo saludable, de la prevención de infecciones sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también atienden este ramo de la violencia. Es correcto, Liliana, sí. Tanto a los hombres como para las mujeres. Tanto en hombres hoy un problema también pues muy en el escritorio, ¿no? La clínica tiene uno de sus servicios es justamente identificar en los usuarios que llegan a la unidad para detectar problemas de violencia, no solamente sexual, violencia en todos los sentidos, para la atención psicológica correspondiente y también para referirlo a las áreas que competa, ¿no? Uh-huh. En ese tiempo, ¿cómo ha funcionado la clínica? ¿Qué respuesta ha tenido de la gente? Bueno, nosotros abrimos formalmente a la población el día 3 de abril. Uh-huh. Llevamos un poco más de mes y medio. En la clínica hemos tenido una respuesta apropiada. Ahí todavía la gente recuerda, ¿no? Sí, el viejo hospital de maternidad, y a través de ese conocimiento mucha gente está llegando con nosotros. Yo le comentaba a Liliana al inicio del programa que más o menos hemos tenido en los últimos días ya un promedio de 40, 50 estudios de laboratorio, alrededor de entre 10 y 20 pacientes. Hemos hecho un programa para que en los primeros 6 meses logremos llevar la clínica a una productividad de alrededor del 80-90%. Eso será pues alrededor del mes de septiembre. Eso demuestra que había un hueco que había que atender, ¿verdad? Sí, pues en general hay mucha demanda. Lamentablemente, aunque existen las instituciones del sistema de salud, a veces son rebasadas en la demanda de la población, y a veces las citas con el médico especialista se difieren hasta 3 o 4 uh-huh, meses. Uh-huh. Y eso pues nos ha permitido tener un mercado, digo, perdón la expresión, pero amplio en la población que demanda este tipo de servicios, y ha habido en realidad muy muy buena respuesta de la población. Creo que nos falta un poquito más, justo por eso hoy estamos en esta entrevista, para difundir a la población de que es abierto a todos, no solamente a la comunidad universitaria. Y que también trata temas de género, temas es de correcto, diversidad, ¿no? Es correcto, temas de diversidad hemos recibido todos, porque en esa parte también tenemos que capacitarnos los propios servidores de la salud, médicos y enfermeras. Y tal y como marca el modelo de creación, hemos dado ya toda la información correspondiente para los temas de género, ¿no? Uh-huh. El modelo es con perspectiva exacto. De género. A veces eso es un poco complicado. Los seres humanos traemos una serie de atavismos que es a veces difícil romper, pero en eso estamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que de verdad en el corto plazo vamos a poder ofrecer a la comunidad en general un servicio que era algo que estaba faltando, ¿no?, para la población de Jalapa, y lo que esperamos es que pues en el futuro pudiéramos tener por lo menos un espacio similar en cada una de las regiones universitarias. Creo que esa sería una buena opción, ¿no? Así que nos hablan de las especialidades y servicios que dan y cuánto cuestan. Sí, claro. Porque seguramente a muchos de los auditores le va a interesar este, sí, claro, estos temas. Como es un tema de salud sexual y reproductiva, básicamente tenemos las especialidades de ginecobstetricia, pediatría, medicina interna, pero alrededor de la salud sexual y reproductiva, no para todos los problemas del internista, digamos, ¿no? Nutrición. Y en el corto plazo tendremos también servicios de urología para cumplir con la otra parte del hombre, la detección de infecciones mm-hmm. sexuales, los problemas de cáncer de próstata, que hoy son un tema también importante en la salud pública nacional y mundial, y los talleres que se ofertan. Y contamos también con un laboratorio muy equipado, con tecnología de punta, certificado interna y con calidad externa también. Los costos que están aprobados por nuestra máxima casa de estudios son realmente económicos, considerando que es una clínica de alta especialidad. Ahora tenemos la consulta externa $100. Uh-huh. Y, por ejemplo, digo, hay muchos estudios de laboratorio, pero, por ejemplo, la citología cervical para diagnóstico de cáncer en la mujer está en $150. O sea, todo muy por abajo del promedio de consultas, digamos, en el sector, privado. Pero, además, en un afán de colaborar con la población de escasos recursos, hay también cuotas para quien con un estudio socioeconómico demuestre que no pudiera pagar, y hay descuentos hasta del 30% en la consulta y en los estudios de laboratorio, de tal forma es que no pretendemos necesariamente, la universidad necesita que generemos algunos ingresos, ¿no? Pero también necesitamos extender estos servicios a la comunidad que lo requiere, y estos precios pues lo demuestran así, ¿no? Pues cubre atención, hace investigación también. Es correcto, ¿verdad? También, Liliana. Y también es un espacio para que los estudiantes de las diferentes áreas de ciencias de la salud, y bueno, en general de todas las áreas que tengan interés en los temas de violencia, de género, puedan rotar por nuestras instalaciones. Y además estamos en el programa de elección de áreas libres para uh-huh. que los estudiantes uh-huh. de la FEL, para que el estudiante que quiera completar uh-huh. créditos, también ofrecemos 5 o 6 cursos que están ya disponibles en nuestra página y que el estudiante podría elegir. Sí. Entonces, con eso cumpliríamos la academia, la investigación y el vínculo social y la atención médica y preventiva, sobre todo, ¿no? Excelente. ¿Cuáles son estos cursos de la FEL? Que, pues son todos, no traigo ahora los nombres correctos, pero ya están disponibles para que a partir del mes de agosto los estudiantes puedan, en el siguiente semestre, ya puedan tomarlos. Todos en general están, como comentaba, alrededor de los de la salud sexual y reproductiva. Claro. ¿Y cuántos participan ahorita? ¿Cuántos trabajan en esta clínica? La clínica tiene una plantilla de 70 personas. Ah, somos una clínica, digamos, pequeña, pero que con el personal con el que se cuenta se cumplen los objetivos de su modelo de creación y las funciones que tenemos encomendadas. Uh-huh. Básicamente, el personal se llama académico instructor, ¿no? Uh-huh. Y hay académicos instructores médicos y académicos instructores enfermeras, todos con muy buena capacitación académica y universitaria, y que cumplen las dos funciones, la parte de la atención médica, de la prevención y promoción de la salud, y además de ser instructores de los estudiantes, y en su caso también de académicos que acudan con los estudiantes a la clínica. Así que está donde está, en los módulos médicos de la Universidad Veracruzana, pero se entra por la calle de Córdoba, me decías. Está en la calle de Córdoba, Liliana, esquina con Ernesto Ortiz Medina, en todo el complejo que fue el viejo hospital de maternidad, en la parte de arriba el SAISUB, junto el CENDIU, ¿no? Uh-huh. Y en la parte baja estamos nosotros en la clínica. ¿De a qué horas a qué hora es? Pues prácticamente todo el día, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, las personas que necesiten hacer estudios de laboratorio, por ejemplo, que es la hora en que regularmente nos citan para... Tempranito y sin desayunar. En ayuno, ¿no? Sí. Es correcto. Y hasta las 8 de la noche. Es todo el día, de lunes a viernes, porque no somos una unidad para atención de urgencias ni para hospitalizaciones. Solamente ese servicio. Y la buena noticia es que, a pesar de que somos una entidad académica, hemos establecido ya un plan de guardias de vacaciones escalonadas para que el personal pueda tener lo que su derecho por derecho le corresponde, pero que además pueda la clínica permanecer abierta durante prácticamente todo el año, ¿no? Suponiendo viene julio, que es el mes de las vacaciones, es julio. Estará trabajando. Ya hicimos un programa en el que todos los compañeros afortunadamente entendieron que el concepto de una clínica pues es diferente a quizá a una facultad o escuela, claro, ¿no? Uh-huh. Y nos hemos distribuido para que siempre haya personal para dar la atención, ¿no? Sí, además los laboratorios no se pueden abandonar así nada más. No, porque... claro, no, necesita. Ahí tenemos reactivos, tenemos claro, cosas que estamos vigilando permanentemente. Así es que yo creo que efectivamente, Liliana, como tú comentas, viene a cubrir un espacio que era necesario, ¿no? Y que pues invitamos a la comunidad universitaria y en particular a la población en general para que nos visite. También para la comunidad universitaria hay algunos descuentos, ¿no? Yo sé que tenemos nuestro propio seguro médico, pero bueno, finalmente para profesores y estudiantes hay un 15% de descuento. Y ya en un convenio con el servicio, con el SAISUB, estamos incluyendo en su catálogo de exámenes de laboratorio la propia clínica, y muchos compañeros universitarios ya están tomando sus estudios ahí mismo con nosotros, porque les es muy práctico, ¿no? Van a la consulta, claro, y en el piso de abajo tienen el laboratorio y los resultados de muy buen nivel y de alta calidad. Jubilados pueden acudir como población en general. Jubilados también tienen más de 60 años, tienen un descuento del 15%, ¿no? Muy bien. No, pues qué gran servicio. Sí, Germán, pues ahí estamos invitándolos y verán que pues serán muy bien atendidos. Sí, perfecto. Y va con las políticas a nivel internacional de esta demanda. Es correcto, ¿no? Sí. Justo el modelo que se ha planteado es que vayamos en consonancia con lo que marcan las políticas de la ONU y todas las organizaciones que trabajamos hoy en salud, género, violencia y salud sexual y reproductiva. En los temas de mortalidad materna, por ejemplo, ¿no? Que es un tema muy sensible. Y en los temas del embarazo en adolescentes también, por ejemplo, ¿no? Que ahí en el corto plazo también tendremos lo que se llaman los servicios amigables para que el adolescente pueda también acceder de manera pues amigable, ¿no? Si me permiten, perdón la redundancia, para ser orientado sobre su sexualidad, ¿no? Importantísimo. Así es, Germán. Pues muy bien, doctor Alejandro Escobar, gracias por estar aquí con nosotros, director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. Muchas gracias, Germán. Con perspectiva de género, así es, Liliana. Le recordamos que están en la calle de Córdoba, ¿no? Calle Córdoba, esquina con Ernesto Ortiz Medina. El acceso por la calle de Córdoba, sí. Perfecto, muy bien. Ahí antes, enfrente vivía Ramón Rodríguez, por cierto. Sí, se vanagloriaba de que se llamaba Córdoba, la calle donde vivía cuando era su cuna. Ya había nacido en Córdoba. Sí. Yo le ponía ahí un marcador de béisbol. Córdoba 0, Diablos Rojos 10. Bueno, calle. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Vamos a ver si se encuentran en la línea nuestros compañeros. Todavía estamos por ahí, David. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo estás, David? Qué milagro. Buenas tardes. Qué bueno que pudimos hacer contacto, David. Al fin hicimos contacto, sí, Germán. Sí. Pero aquí estamos con la información del día de hoy. Estará mi compañero Santiago Morales más tarde. Te queremos compartir, por la mañana en la Facultad de Pedagogía se presentaron los resultados para Veracruz de la medición independiente de aprendizajes que se realizó el año pasado, el 2016. En esta medición participaron más de 60 voluntarios, entre ellos alumnos de las facultades de Psicología, Pedagogía y Contaduría y Administración, evaluando a más de 12.000 hogares para integrar una muestra representativa de 4.268. Y los resultados, pues, son una medición alternativa que está para compararse con los resultados de las evaluaciones oficiales, como lo mencionó la investigadora Samana Vergara López Tristán. Ella es investigadora y académica de la Facultad de Psicología, quien agradeció a la directora de la Facultad de Pedagogía, Rocío Liliana González Guerrero, por permitir por primera vez presentar estos resultados en la Facultad de Pedagogía, a lo que la directora de la facultad agradeció también, pues, este involucramiento que se está teniendo cada vez más con tanto investigadores y facultades de la misma Universidad Veracruzana como organizaciones de la sociedad civil que participan en esta medición. Y ya entrando a los datos, Germán, pues no son nada halagadores ni para el estado de Veracruz ni para los municipios urbanos como Jalapa y Jalapa Rural, que se encuentran por abajo de la media de los resultados evaluados. La evaluación consistió en hacer preguntas sobre lectura y comprensión, además de pruebas matemáticas básicas. Estas estuvieron realizadas a niños de entre 5 y 16 años de edad. Te puedo mencionar, como ellos lo plantearon en la conferencia de prensa y taller que dieron esta mañana, que de tercero de primaria, uno de cada dos niños no pueden resolver restas con el nivel de dificultad que les presenta la prueba. En quinto de primaria son 3 de cada 8 los que no pueden resolverla, y en segundo de secundaria son 1 de cada 4 quienes no pueden resolver un problema de matemáticas que es una resta, 54 menos 19. Para otro problema de matemáticas, que este ya involucra una situación con referencia a la vida real, bueno, uno de los resultados que nos platicaba la investigadora es que pocos son los niños que registran en la encuesta haber resuelto un problema de un contexto real de matemáticas en la clase, ¿no? O sea, que los maestros, los ejemplos que les dan, pues no son de contextos reales. En este caso, reportan que para quinto de primaria, 3 de cada 4 niños, o sea, el 74%, no pueden resolver el problema matemático, y en segundo de secundaria son 5 de cada 9, es decir, el 55% no pueden resolverlo, Germán. Pasando al ámbito de la lectura, bueno, se les presenta en esta encuesta, en esta evaluación, una historia donde ellos deben de dar una reflexión final sobre cuál es el consejo que debe de seguir es una historia infantil sobre animales, pero lo que se refleja es que de tercero de primaria, 1 de cada 3, el 69% de los niños, no pueden resolver adecuadamente la pregunta que se plantea al final del relato, y de quinto de primaria, el 15%, 1 de cada 6 niños no lo pueden hacer, Germán. Estos son algunos de los datos que arroja esta medición independiente de aprendizajes. ¿Y ese es un botón de muestra a nivel nacional también? Sí, es lo que dicen ellos, sí, que hay una correlación muy importante entre incluso los resultados de las pruebas enlace y de la evaluación de la calidad, sí, pero también que hay una correlación muy importante entre el nivel socioeconómico de los niños encuestados y de sus familias y el nivel que obtienen en la prueba. Es decir, que a un mayor nivel socioeconómico, un acceso a televisión, a computadoras, a internet y a teléfonos celulares, los niños obtienen mayores resultados. Y esto, pues, afecta sobre todo a las siguientes habilidades y comprensiones que van a desarrollar más adelante. Sobre todo. Sí, sí, sí. La información completa y desglosada la pueden conocer en el sitio de internet www.medicionmia.org.mx, todo junto, y ahí también pueden encontrar el resumen ejecutivo. También cabe señalar que va a haber presentaciones como esta que se dio el día de hoy en varias regiones de la Universidad Veracruzana Intercultural, en Huazuntlán, en Iztaccíhuatlán, en Tequila, y en otras sedes que van a estar a lo largo del estado, en Coatzacoalcos y en Orizaba, a lo largo de este mes, Germán. Perfecto, muy bien, David. Bueno, un dato más brevemente, acaba de iniciar el día de ayer, si mal no recuerdo, aquí lo tenemos, el Festival Naranja de Diseño Visual. Ah, sí. Este festival, pues me comentaba nuestra compañera Karina de la Paz, que fue hace un momento a cubrir un evento, trae a artistas muy interesantes, Germán, sobre todo de la escena de la novela gráfica, creadores visuales y artistas. Entre ellos está Elmer Sosa, un dibujante, bueno, un creador mexicano que ha recibido ya varios premios, que va a estar el día de mañana, 19, a las 16 horas, a las 4 de la tarde, en la Galería AP, dando una conferencia. Y también viene el artista ruso Peter Bankov, que nos mencionan que es un artista muy reconocido, muy vanguardista. Él también va a estar dando un taller mañana a las 9 de la mañana, pero la invitación formal es para que hoy en punto de las 19:30 horas acudan a la inauguración oficial de la exposición de carteles de este artista ruso, Peter Bankov, también en la Galería de Arte Contemporáneo, ahí por si quieren darse una vuelta y escapar del calor. Ahí está la invitación, Germán. Perfecto, muy bien. Bueno, te pasamos con Santiago Morales y buenas tardes. Muy bien, David, muchas gracias. Que estés bien, hasta luego. Y bueno, vamos con Santiago Morales, que ya tenía ganas de platicar contigo. Santiago, ¿cómo estás? Yo también, Germán, pero desgraciadamente se ha cortado. Se nos corta la comunicación, es que hay notas muy importantes de nuestra universidad, de la universidad, ¿no? Así es, Germán, es lo que vamos a comentar esta tarde. Bueno, señalar que cierra su participación la delegación de halcones de la Universidad Veracruzana con un total de 10 medallas, de las cuales 3 fueron de oro, 2 de plata y 5 de bronce. Destacar por disciplinas, Germán, que dentro de la gimnasia aeróbica, los halcones ganaron 3 medallas, 2 de oro y 1 de bronce. En taekwondo, la medalla de bronce a cargo de Luis Antonio Aguilar Jaime, dentro de la división de los 55 kilogramos. La selección de fútbol soccer femenil obtuvo medalla de plata al perder la final ante el Tecnológico de Monterrey con marcador de 1-0. También en lucha grecorromana, pues destacar el oro obtenido por el joven Gabriel Luna Castillo, la actuación de Sara Beatriz Hernández Marcial en judo, ganando medalla de plata, así como bronce también en judo con Froilán Alessi Mejía Ávila y por equipos. Y también en boxeo, Germán, dentro de los deportes de nueva modalidad, medalla de bronce con Edison García Luis. Y bueno, pues al respecto, la gran medallista de siempre, Sara Beatriz Hernández Marcial de judo, en esta ocasión de plata, al igual que lo hizo el año pasado en Guadalajara, destacó el alto nivel de competencia que se presentó en la universidad. La verdad sí estuvo muy alto, más que en otros años. Creo que pues en este año entraron mucho más competidores de selección en todas las disciplinas, pues creo que sí fue muy alto el nivel de este año. Importante en lo personal, ¿no? Refrendar el orgullo de la Universidad Veracruzana. Sí, pues sí, iba yo también por eso, ¿no? O sea, buscando igual pues permanecer dentro del ranking y pues igual, o sea, representando a mi universidad más que nada. Saida Germán, las palabras de Sara Beatriz, siempre medallista de los halcones. Perfecto, muy bien. Y bueno, destacar que la UV se colocó en octavo lugar por puntuación general, superando lo realizado el año pasado, que terminó en el 10º, y bueno, pues de esta manera sigue entre las 10 mejores instituciones del país, Germán. Qué bueno, muy bien. Pues es lo que tenemos. Justo comentaba antier que estaba viendo en Canal 11, Canal 11 transmitió un resumen de la universidad todos los días, y tocó ver que entrevistaran a la ganadora de aerobics de nuestra universidad. Sí, sí, sí. Ganó medalla de oro, ¿no? Efectivamente, también ahí, como siempre, representando dignamente a la UV. Así es. Muy bien, Santiago. Sé lo que tenemos esta tarde, Germán. Estás muy bien, hasta luego. Saludos, buenas tardes. Bueno, pues en más información en Voz Universitaria, le recordamos a los estudiantes de la comunidad universitaria que está por concluir la fecha para responder la encuesta Percíbete 2. No pierdan la oportunidad de conocer aspectos importantes de su vida, hombre. Recuerden que solo nosotros somos responsables de nuestra salud física, mental y emocional. Así que, percíbete. Te esperamos, pues, en www.uv.mx/percíbete2. Ya son las 14:40. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Antes de ir a la nota, le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Ya se te extrañan tus comentarios, Luis, por cierto. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? También a la Mesa y la Figueroa le mandamos saludos. Hola, Hilda. Un saludo a los dos. La Mesa y la Figueroa nos manda, pues, su preocupación que tiene sobre el gasoducto que se aprobó el día de ayer. Yo creo que necesitamos informarnos más, ¿no? Y ojalá nos informen, tengamos más datos sobre este gasoducto para que tengamos también una opinión pues acertada sobre este caso, ¿no? Híjole. Pero de entrada sí nos causa como cierta incomodidad, ¿no? Sí, son los males necesarios de la era moderna, que vivimos y nos tenemos que valer de este tipo de energéticos, etcétera. No, por supuesto. Pero que los desvíen, que los alejen de la población, porque tiene que estar abajo de nosotros. O buscar rutas, ¿no? Buscar rutas. Bueno, yo creo que siempre puede haber mejores alternativas y no exponer a la población. Imagínate que las caseras está reglamentado, sí, que no pueden estar hasta cierto kilometraje lejos de la ciudad, ¿no? Las gasolineras también tienen una bola de reglamentos. Entonces, revisemos las gasolineras, cuando menos aquí en Jalapa. Y ¿cómo nos ponen? ¿Cómo están? Pero bueno, en fin. Una cosa así. Saludos de Maestra Isla Figueroa, saludos a Luis Cuevas, y ahora vamos hasta Veracruz, donde mandamos saludos a nuestros amigos de Veracruz, que también deben estar pasando por un calorcito sabroso en estos momentos. Y justo hemos hablado estos días de la internacionalización, y precisamente en cuestiones de ingeniería, los programas educativos de ingeniería deben contemplar las necesidades de las empresas globales, así como un compromiso ético y ambiental. En eso coincidieron los ponentes del foro Internacionalización Curricular en las Carreras de Ingeniería como Factor de Calidad Global, que se llevó a cabo en el Teatro Francisco Javier Clavijero como parte de la celebración del Día Nacional del Ingeniero en su 29 aniversario. Recordemos que el Día del Ingeniero es allá por el mes de julio, pero como regularmente ya con el nuevo calendario de vacaciones de nuestra universidad, no, ya se juntan más los fin de exámenes y todo, el fin de cursos y los exámenes. Entonces prefieren adelantar los compañeros de ingeniería para recordar a esta labor importantísima que es precisamente la ingeniería de todas sus ramas, ¿no? En el foro participaron Marielena Barrera Bustillos, directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, Asociación Civil, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, quien fungió como moderadora, Rafael Van Grieken, consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, España, y Alfonso Izquierdo García, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Tenaris Tamsa. Los ponentes enfatizaron la importancia de preparar egresados para un mundo global, a lo que Barrera Bustillos añadió la importancia de buscar la calidad de los programas educativos por medio de su acreditación. En ese sentido, Van Grieken, quien también fue responsable de la acreditación de programas en su país, reconoció que las empresas buscan profesionales capaces de adaptarse a un mundo globalizado. Ello implica habilidades como el trabajo en equipo y la capacidad de elaborar en condiciones cambiantes. Por su parte, Izquierdo García señaló que las competencias globales forman parte del reclutamiento de la empresa para la que trabaja. Además, son un filtro para seleccionar a los jóvenes, por lo que subrayó la importancia de tener experiencias en el extranjero como parte de esta formación. Y él está precisamente en este famosísimo centro industrial que es Tenaris Tamsa. Y bueno, estuvo también la rectora, por supuesto, en este acto protocolario, estuvo ahí la rectora, quien puntualizó que todas las universidades tenemos ya la internacionalización en la agenda y la consideramos un deber de todas las instituciones de educación superior. Tanto la directora del Consejo de Acreditación de Enseñanza de la Ingeniería como la rectora y el representante empresarial reconocieron que las ciencias calificadas como duras deben incorporar en sus programas de estudio aportes de las ciencias blandas, es decir, las ciencias sociales, para así poder generar estudiantes mejor preparados que vivan y trabajen en la globalización. Previo al foro se inauguraron formalmente los festejos bajo el lema Certificación Mundial de la Ingeniería, mismos que van a continuar el 30 de junio y el 1 de julio. El acto protocolario, la rectora felicitó a quienes ejercen una profesión noble y generosa, ingeniería que, como toda disciplina humana, ha hecho determinantes y trascendentales contribuciones al desarrollo y avances de nuestra sociedad. La rectora recordó que hemos tenido 8 destacados mexicanos en ingeniería, entre ellos Mario Molina, premio Nobel de Química, Javier Barros Sierra, rector de la UNAM, el muy recordado rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, que estuvo junto a los estudiantes en 1968, nuestro gran Heberto Castillo, que cómo hace falta un Heberto Castillo en esos momentos, en estos tiempos. Él fue profesor y activista social, y además pues un inventor, la tridilosa, por ejemplo, el gran Heberto Castillo de Zumaclán de Madero. Y también otro ingeniero notable de nuestro país es Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano. Y González Casanova, por ejemplo, también, el de la televisión a color. No, es González Camarena. Camarena. Camarena. Sí. Y bueno, también dijo la rectora, el caso particular de Rodolfo Neri Vela, es un orgullo para nuestra universidad que sea uno de los autores que esté en el catálogo de la editorial. pues su libro Líneas de Transmisión forman parte precisamente del catálogo de la editorial. Y por cierto, que en estos días llegó una petición desde Perú para tener el libro de Líneas de Transmisión de Rodolfo Neri Vela, porque les interesa a los ingenieros de Perú tener estos acercamientos, sobre todo que es un libro que sirve mucho para la proyección, sobre todo de satélites, ¿no? Y obviamente otras aplicaciones en ingeniería espacial, sobre todo, ¿no? Ah, interesantísimo. La vida misma requiere de ingeniería. Uh-huh. Y así como se menciona a esos ingenieros, que hay muchos, por supuesto, alguien que ha trabajado codo con codo con Rodolfo Neri Vela es el ingeniero Porragas, que está allá en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, en el campus Veracruz Boca del Río. Es que saludos a todos los ingenieros. Son las 14 horas con 45 minutos. Vínculos. Pues como hoy es el Día Internacional de los Museos, un abrazo para todos aquellos quienes están al frente de un museo, entre ellas Rebeca Buche, por ejemplo, ¿no? Maura Ordóñez, Maura, que está al frente de nuestro Museo de Antropología. ¿Te acuerdas de otros que estén al frente de algún museo? Bueno, a todos ellos que tienen una labor muy importante en la actualidad y que pues guardan con mucho celo el patrimonio nuestro. Por su parte, el Museo de Antropología de Jalapa inició su programa de divulgación científica Un Museo para Todos, con el objetivo de acercar a las comunidades rurales parte del acervo prehispánico que resguarda. Las actividades comprenden una jornada de talleres, la proyección de un video del museo, del que conocemos más corto el nombre como Max, y que elaboró la televisión universitaria, reproducciones arqueológicas, fotografías y pláticas en la Casa de la Universidad Veracruzana en Coyopolan. Este programa fue diseñado para funcionar como un museo itinerante por las zonas rurales, a cuyos habitantes se les dificulta desde luego venir hasta acá, visitar el MAX. Para ello se realizará a primera instancia en las casas UB, que son el lugar idóneo para acoger este proyecto, ya que cuentan con el espacio pertinente para la exhibición de piezas y las actividades grupales, además de una estrecha vinculación con la población a la que está dirigido el programa. Un Museo para Todos busca concienciar a la población sobre la importancia de conocer el pasado prehispánico, en específico del estado de Veracruz, así como contribuir a la difusión del patrimonio arqueológico de las culturas que se asentaron a lo largo y ancho de la entidad. La Casa V Coyopolan, ubicada en el municipio de Ixhuacán de los Reyes, fue sede ya del arranque de este programa, que en principio estuvo dirigido para los alumnos de la primaria local, pero contó con amplia participación de las madres de los pequeños. Los asistentes conocieron sobre el quehacer arqueológico y las culturas prehispánicas que habitaron en Veracruz a través de una muestra de reproducciones y fotografías de las piezas que se exhiben en las salas del MAX, además de herramientas e imágenes sobre el trabajo del arqueólogo. Y posteriormente, personal del área educativa del MAX, que también atiende a los cuates del MAX, realizó diversos talleres y pláticas para reforzar el conocimiento de manera lúdica entre los participantes. Durante mayo se realizarán 4 jornadas más de Un Museo para Todos en la Casa V Coyopolan, dirigidas a estudiantes de las escuelas primarias de las comunidades La Alameda y Atecatzil, la telesecundaria José Ortiz de Domínguez y el telebachillerato también, ambos de la comunidad de Tlachi. Ya son las 14:49. Un recorrido por el campus. Y bueno, también ahora les recordamos algo importante, una serie de pláticas sobre música y política, donde Lanfranco Marchelletti participa, lo organiza el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, como saben, es directora de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y planteó la necesidad de que la enseñanza del arte esté inmersa en la formación infantil, y por esa razón la clase política, como representantes de una comunidad, debe ser consciente y sensible al respecto. En la primera conferencia de las Jornadas Universitarias sobre Música y Política, que se inauguraron en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, a través de una videoconferencia, Lanfranco Marcelletti señaló que la mayoría de las instituciones musicales subsisten con ayuda del Estado, lo cual crea una relación entre arte y política muchas veces nada fácil. Lamentó que en la actualidad el arte no se enseña en la escuela a los niños y jóvenes como algo esencial. Puso como ejemplo el hecho de que le den prioridad otras materias como las matemáticas, el español o la literatura en lugar del arte. Yo creo que todo debe ser combinado, ¿no? Debe estar todo de la mano al mismo tiempo en la formación de los niños. En contraste, en países como Estados Unidos, las orquestas reciben financiamiento del gobierno, pero también de empresas e instituciones, situación que no ocurre en México, por ejemplo. En América Latina es muy difícil porque pensamos que como ciudadanos no nos corresponde eso, sino solamente al gobierno y a los políticos. Por lo tanto, si un político no tiene conocimiento de la importancia de las artes en general, naturalmente ese tema no será su prioridad. En ese sentido, destacó Lanfranco Marcelletti, que con los músicos, que son los músicos quienes deben entender esa importancia y su aporte a la sociedad. También expresó que si alguien cerrara una orquesta, por ejemplo, muy pocas personas salieran a la calle a protestar por ello. Al contrario de lo que sucedería si prohibieran el fútbol o el carnaval en caso de Brasil, porque representa lo que las personas quieren, ¿no? Pues esa es una comparación que hace, ¿no?, sobre la importancia de una orquesta sinfónica, ¿no? En su exposición se refirió a la pérdida de la espontaneidad también en el público en los conciertos de música clásica, ya que anteriormente aplaudía y se emocionaba cuando había esos conciertos, tal y como lo hacen en un concierto de Madonna o del extinto Michael Jackson. Se perdió una espontaneidad como si fuera una cosa de élite, solo para personas inteligentes, lo cual es un engaño enorme. Atribuyó este hecho de que quienes no escuchan música clásica tienen miedo de asistir a un concierto porque piensan que no van a entender y se sentirán menos que los otros, y esto ocurre porque nunca formó parte de su educación. La música clásica no es popular, no fue escrita para bailar, a excepción de algunos valses, pero sí tenemos una música que fue escrita con un lenguaje que debería llegar a todo el mundo, como la Quinta Sinfonía de Beethoven, por ejemplo. Yo creo que lo más correcto es decir la música sinfónica, ¿no? Es lo más correcto, porque regularmente decimos la música clásica, pero ¿qué es un clásico, no? Pues sí. La música sinfónica. Pero bueno, regularmente también lo decimos así. Lanfranco Marcelletti, quien cursó sus estudios musicales en Austria, aseguró que el arte es un camino muy importante para ser feliz, como el hecho de leer un buen libro, ver una película o escuchar una gran melodía. Confío en que algún día en que las escuelas los niños escuchen de sus maestros quién fue Beethoven o Tchaikovsky y se deleiten con su música, pues será otras etapas, ¿no? Previo a esas conferencias, Alfonso Colorado, coordinador de las Jornadas Universitarias sobre Música y Política, inauguró este evento que concluirá el 19 de mayo. Le acompañaron José Luis Martínez Suárez y María Esther Hernández Palacios, directores generales del Área Académica de Humanidades y de Difusión Cultural, respectivamente. Alfonso Colorado destacó que estas jornadas están dirigidas a la comunidad musical de la ciudad de Jalapa, que ejecuta jazz, música clásica, son jarocho, huapango, huasteco, rock y muchos otros géneros. Bueno, son ya las 14 horas con 53 minutos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La primera carrera, A Correr con los Halcones, se realizará en su totalidad dentro del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, porque es nuestra casa. Ahí es donde asisten más de 600 jugadores y sus familias a lo largo del año. Y aunque parezca increíble, hay algunas zonas que aún son desconocidas para ellos, por lo que nuestra carrera resulta ser el pretexto idóneo para conocer los puntos más emblemáticos del campus. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Bueno, pues nosotros estamos llegando ya al final de este informativo el día de hoy, y pues los recordamos que escuchen a estamos consternados por lo del gasoducto. No, pero también quiero hacerles una invitación. Hoy a las 6 de la tarde está el programa en directo que se realiza aquí en Radio Universidad Veracruzana, que va de la mano de Radio Más en ese programa, y que hoy va a estar el coro de la Universidad Veracruzana. Ah, que a todo dar. Y cantan bien. Recuerden que acaba de pasar el encuentro de coros universitarios, Festival de Coros Universitarios, y bueno, el coro de la UB, que es un corazo sí. De fama internacional. Entonces los invitamos a que vengan hoy a las 6 de la tarde y disfruten de la voz humana en vivo, ¿no? Con todo su potencial la que tiene. La música coral. Ya han venido y se acomodan bien en el auditorio, ¿eh? Y bueno, siempre es una maravilla. En el escenario. Sí, en el escenario. Y bueno, pues si no pueden venir, escúchenlo a las 6 de la tarde a través del 90.5 de FM de Radio UV. Y si no, también Radio Más, ¿no? Ahí también se transmite. Son unos vocerrones impresionantes. Hasta sí, no, eso es muy se bueno. Levantan los techos de las casas. Sí, así es que hoy van a venir a las 6 de la tarde. Bueno, ya nos vamos, Liliana. Bueno, muchas gracias, los esperamos. Te oímos en la noche. Estoy aquí en la noche, sí, todavía, por supuesto. Sí. Si no, mañana a las 2. Muchas gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que estén muy bien, buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.